gacela, dulce chiquita, la más bonita de las florcitas. Por eso te canto yo mi dulce canción de amor, porque tú eres la ilusión que alegra mi corazón. Porque yo me siento bien cuando tú te encuentras bien, mi dulce Gisela, dueña de mi querer. Porque yo me siento bien cuando tú te encuentras bien, mi dulce Gisela, dueña de mi querer. Gisela, dulce chiquita, la más bonita de las florcitas. Por eso te canto yo mi dulce canción de amor, porque tú eres la ilusión que alegra mi corazón. Porque yo me siento bien cuando tú te encuentras bien, dulce Gisela, dueña de mi querer. Porque yo me siento bien cuando tú te encuentras bien, dulce Gisela, dueña de mi querer. Cuando dijiste aquel adiós, pena que me condena al corazón. Pena, pena tú me dejaste cuando dijiste aquel adiós, pena que me condena al corazón. Y se marchó dejándome con mi dolor. Y se marchó, mi amor pagó con la traición. Y se marchó dejándome con mi dolor. Y se marchó, mi amor pagó con la traición. Cuando dijiste aquel adiós, pena que me condena al corazón. Pena, pena tú me dejaste cuando dijiste aquel adiós, pena que me condena al corazón. Y se marchó dejándome con mi dolor. Y se marchó, mi amor pagó con la traición. Y se marchó dejándome con mi dolor. Y se marchó, mi amor pagó con la traición. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Aquí yo te daré mi amor, linda mujer. Aquí te entregaré mi amor. Esta noche robaré tu corazón. Aquí te entregaré mi amor. Esta noche robaré tu corazón. Vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos que la fiesta va a empezar. Aquí yo te daré mi amor, linda mujer. Aquí te entregaré mi amor. Esta noche robaré tu corazón. Aquí te entregaré mi amor. Esta noche robaré tu corazón. Vamos a bailar, vamos que te quiero enamorar. Vamos a bailar, vamos a bailar.